Continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1 y esta semana, bueno, bastante particular que estamos atravesando los pampeanos y las pampeanas de cara a la elección del próximo domingo 19 de mayo, una elección que, como es habitual, va a contar con una cobertura durante todo el día a través de Radio Kermés para ir siguiendo qué es lo que sucede con cada uno de los candidatos y con cada una de las candidatas. En ese tren, venimos en esta semana conversando con cada uno de los postulantes a la gobernación y también en el caso de las intendencias. En este momento tenemos comunicación telefónica con Javier Díaz, quien es candidato a gobernador por Compromiso Ciudadano. Javier, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González, lo saluda. Buenos días, Sebastián, y buenos días a la audiencia. Tengo una corrección, sí, no dígame. A la gobernación, sino a la intendencia de la ciudad de Santa Rosa. A la intendencia, discúlpeme, que tenía mal agendado. Ahí está. Javier, bueno, ¿cómo está viviendo esta semana previa a las elecciones? La verdad que con mucha tranquilidad, a la espera, esperando que la sociedad tome conciencia realmente, porque veo que hay muy poco interés en ir a votar el domingo. Entonces espero que esta situación se revierta en esta semana, porque más allá de a quién vayan a votar, lo cierto es que es interesante que se vote. Uh-huh. ¿Percibe poca discusión en la calle, entre los vecinos, las vecinas? ¿En qué fundamenta, digamos, esto de del poco interés? No, es que la gente está muy parca, está cansada de las mentiras, está cansada de que la usen y no tiene directamente interés en ir a votar. Ha caído en una indolencia total. Y eso se percibe y andando en la calle, hablando con la gente. No hay interés, muchos ciudadanos prefieren pagar la multa a ir a votar. Y directamente lo manifiestan, hay una situación de hastío en el electorado. Uh-huh. ¿Piensa que va a ser bajo la cantidad de asistentes a votar? Yo espero que no sea así, pero todo está indicando que lo va a hacer. O sea, y si vemos el panorama de lo que ha acontecido en otras provincias, como por ejemplo la provincia de Córdoba, donde creo que el electorado no ha llegado al 65%, una provincia que relativamente se podría decir está bien, creo que en nuestro caso ese porcentaje va a ser bastante inferior. Uh-huh. Bueno, en el caso de Compromiso Ciudadano es un partido nuevo, ¿no? Podríamos decirlo, que se suma a la lista de los partidos tradicionales o de los partidos que habitualmente participan. ¿Con qué expectativa encaran esta elección, Javier? Mira, como vos bien lo decís, es un partido nuevo, es un partido, podría decir, distinto, porque no está integrado por políticos, sino por ciudadanos hastiados de que los políticos no hagan lo que tienen que hacer. Las expectativas que tenemos son buenas, porque nuestras expectativas de última son de mínima. Nuestra intención es demostrar que se puede, porque nuestra presentación es a efecto de ver si podemos encontrar un rumbo a esto. Nos quedaban dos alternativas: o nos quedábamos en nuestra casa haciendo catarsis y renegando con lo que no se hace, o directamente nos involucrábamos en esto y tratábamos de hacer algún tipo de aporte. Así que nuestras expectativas en realidad son buenas. Muy bien. ¿Y cuáles son las principales falencias que tiene hoy la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Ya pensando un poco en lo que es, bueno, la campaña hacia la intendencia. A ver, las falencias creo que están a la vista. Es la falta de gestión, llanamente la falta de gestión. Acá hay un montón de cosas que no se están realizando y que bien se podrían llevar a cabo a cero costo. Creo que Santa Rosa se ha convertido en una ciudad triste. Creo no, estoy plenamente seguro. Es una ciudad hoy en día triste. Nuestra propuesta tiene cuatro ejes. Lo urbanístico, lo social, lo político y lo que es seguridad. Entendemos que son los pilares esenciales. Entendemos que es indispensable hacer una reestructuración, tanto del recurso humano como de las políticas a implementar. Entendemos que es indispensable tratar de hacerle ver al gobierno provincial que tiene que respetar la autonomía municipal y cumplir aquellos acuerdos que han sido celebrados y que se mantienen ocultos, como fundamentalmente lo que hace al traspaso de lo que es las redes de cloaca y agua al gobierno municipal, que fue efectuado en agosto de 1980, donde el gobierno provincial se hace cargo de la red primaria, en lo que es al recambio y a la ampliación, y el municipio simplemente al mantenimiento y a las redes secundarias, que serían las conexiones desde las casas a la red primaria. Y nada de eso se ha venido cumpliendo, nunca se ha exigido dicho cumplimiento, por lo menos no se ha exigido de manera fehaciente, y es lo que hoy en día ha hecho explosión en la ciudad, porque la red cloacal ha demostrado que ha hecho explosión. ¿Cuentan con algún estudio técnico para plantear cómo resolver esta situación? A ver, acá tiene que hacerse una planificación. El recurso técnico de última lo tendrá que poner quien está obligado a hacer ese recambio, que es el Estado provincial. Nosotros necesitamos los recursos legales, porque acá nosotros tenemos el convenio existe, o sea, está firmado, yo tengo una copia en mi poder, no pueden decir que no existe. Entonces tendrán que cumplir con esas obligaciones. Recordemos que en enero del año 80, el Estado Nacional transfiere lo que es obra sanitaria de la Nación a la provincia. Y en agosto la provincia hace lo propio con el gobierno municipal. Entonces los recursos técnicos, las planificaciones, las tendrá que hacer la provincia. Planificaciones que, según tengo entendido, hay muy poco, porque acá hay redes que directamente no se sabe por dónde pasan. Muchas veces hay que llamar a empleados viejos para saber a ver por qué sector van los caños, porque se han hecho redes cloacales sin planos que no saben por dónde pasan en la ciudad. Se conoció en las últimas horas alguna encuesta que lo da como ganador en el caso de la Intendencia a Luciano de Napoli. ¿Qué valor le da usted a esta encuesta, por ejemplo? No, a ver. Tengo entendido que el otro día uno de los que se cree en medios de información también tiraba encuestas que las inventan ellos, porque incluso creo que hicieron alusión a una encuestadora, que la propia encuestadora salió a decir que ella no había hecho ninguna encuesta. A ver, la mejor encuesta que hay es la de el domingo 19. Acá es indiscutible que los que se creen medios de información en realidad son medios operativos del pejotismo. Y que desde que se inició, desde que se dio a conocer el acto lesionario, vienen operando a favor de ellos. A tal punto, por ejemplo, en mi caso, a mí me han tratado de invisibilizar. A mí no me gusta opinar respecto de los demás candidatos, porque creo que no está bueno. La sociedad está cansada de eso. yo no tengo por qué criticar absolutamente a nadie. Mi función es exponer las ideas y los proyectos que tengo. Creo que si me dedico a criticar a otro es porque carezco de proyectos. Pero sí me molesta, ¿no es cierto?, que le tomen el pelo a la sociedad, fundamentalmente en una provincia, que muy poco respeto le tiene a la ley y que muy poco se ajusta a la forma republicana de gobierno. Tomemos en consideración que la Constitución Nacional expresamente dispone que hay que respetar al electorado, llevarle la propuesta de todos los candidatos, artículo 37 de la Constitución Nacional. Lo cual en esta provincia, en lo más mínimo, se intenta cumplir con ello. Se intenta invisibilizar a determinadas personas, habrá que preguntar por qué. En el caso del suscripto, se me ha practicado el ostracismo, tanto desde la cooperativa, se me ha intentado ningunear, desde lo que denominan la casa de altos estudios, será porque tienen varios pisos y estarán estudiando los pisos superiores, ¿no es cierto?, porque ni siquiera se han informado en el nombre de los candidatos. A mí se me invitó en principio como Hugo Díaz, ninguno de mis nombres es Hugo. Entonces creo que acá en realidad esto que se dice en medios de información pretende desinformar, tomar de idiotas al electorado, llevarle un mensaje que no es así para tratar de inclinar la balanza a favor de los que ellos pretenden que ganen. Y me parece que no está bueno. No está bueno porque no hace a las reglas de la democracia y mucho menos a las reglas de una república. Así que las encuestas creo que son inventadas, estoy prácticamente convencido que es así. En este caso, Javier, disculpe, Hugo Aime, que es el dueño de las encuestadoras, lo mencionó públicamente. Sí, lo desconozco y bueno, ya sabemos cuáles han sido los resultados de las encuestadoras en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Sabemos cómo le ha dado en Brasil, cómo le ha dado en Estados Unidos, indiscutiblemente también las encuestadoras operan a favor de quien les paga las encuestas. O sea, no, sinceramente no creo. No creo y el pueblo tampoco cree. Y creo que es una forma de tratar de llevar al electorado de las narices. Y creo que nuestro electorado ya tiene varios años de elecciones, de fracasos, para dejarse engañar tan burdamente. Uh-huh. Javier, ¿va a tener cierre de campaña esta semana? Sí, voy a tener cierre de campaña con la gente que me está acompañando. Mañana, acá en el quincho del estudio, fundamentalmente luego de la instrucción final de los fiscales. Y esperaremos el domingo. Muy bien. Gracias, Javier, por atendernos y por estos minutos en Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por interiorizarse y llevarle a la sociedad por lo menos un mensaje claro e indicarles que existen otros candidatos aparte de los únicos que pretenden hacer visualizar algunos otros medios. Gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia que tiene la paciencia de escucharnos. Que tenga buen día. A los candidatos, no a ustedes que hacen un excelente trabajo. Le agradezco, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Javier Horacio Díaz, candidato a intendente por la ciudad de Santa Rosa del partido Compromiso Ciudadano, conversando con nosotros en la mañana de Kermés, en esta semana donde vamos a hacer por lo menos todo el intento para tener las voces de todos los candidatos y de todas las candidatas, tanto en el caso de las intendencias como en el caso a la gobernación.